Hola, radioescuchas de Radio Placeres. Estamos aquí el viernes 26 de abril, acá en el Congreso Nacional, en la inauguración del Congreso Nacional de Salud. Y estamos acá con los voceros de la Mesa Comunitaria por una Salud Digna, Camila Jorquera y Mauricio Salazar. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien. Estamos aquí inaugurando el sexto Congreso de Salud de Usuarios de la Salud. Vienen de todo Chile, delegados de distintas regiones. Yo hoy día estuve contando un poco sobre nuestro testimonio, la historia de Amelia, nuestra hija, que falleció en manos de este sistema inhumano, deshumanizado, que le quitó la vida. En estos días también supimos que la Contraloría destituyó a la doctora Elisa Rojas, que fue la responsable de negarle la cama a Amelia, y en realidad queremos mostrar el testimonio de ella para que esto no vuelva a suceder, para que todos seamos testigos y a la vez actores en los cambios que se tienen que hacer en este sistema de salud que sabemos fracasó, es nefasto, y que por lo mismo queremos comenzar a cambiar desde las comunidades, de los territorios, de nuestros barrios, porque la salud también la construimos nosotros, no solo en los centros de salud. Eso. Bueno, hoy día estuvimos en una jornada bien agitada acá en el Congreso Nacional. Por primera vez nosotros como organizaciones comunitarias pisamos estos espacios, bien lejanos en realidad para nosotros acercarse a estos espacios, tan lejanos así como la poca presencia que hubo de los parlamentarios mismos que estuvieron invitados. Y nada, estamos acá nada más dando inicio a este Congreso de Usuarios, destacar que somos los usuarios de la salud los que hoy día nos levantamos y nos organizamos para construir juntos este gran insumo que nos va a permitir crear algún proyecto de ley y también articularnos con todas las organizaciones de Arica a Punta Arenas en cuanto a la salud. Es una instancia inédita, también es inédito que participen organizaciones comunitarias, sobre todo en estos espacios. Digo comunitarias porque no digo territoriales, pero digo comunitarias en el sentido que somos las organizaciones de la comunidad las que estamos hoy día participando también en este congreso, rompiendo un poco con la organización que siempre había estado encargada desde las organizaciones de salud, ya sea de usuario de la salud o de funcionario de la salud misma. Entonces hoy día incorporamos el componente comunitario y esperamos que nuestra demandas se escuchen y las podamos organizar y articular entre todos los usuarios. Sí, pues. Y bueno, por eso mismo que es un gran logro que los movimientos sociales de acá y de tantos otros lados de Chile estén acá hoy día. ¿Cómo ha sido este proceso de estos 9 meses, que es muy poco, para llegar hasta acá, ¿no? Y ¿cómo ha sido este proceso a nivel nacional también, como articulación nacional? Sí, mira, el proceso parte con la muerte de Amelia. Nosotros nos incorporamos a la discusión de salud, luego viene el Congreso y nosotros tomamos el guante del Congreso y decidimos organizarlo también, ayudar a la organización. No ha sido fácil porque la verdad que por un lado hay organizaciones muy antiguas ligadas a la salud y por otro lado la institucionalidad se encarga de que solo sean, que no sean vinculantes las instancias de participación de la comunidad. Entonces hoy día nosotros también tenemos propuestas, estamos construyendo el plan piloto para el Cefar Las Cañas. Y ese plan piloto contempla la participación comunitaria como un eje fundamental, la medicina holística también, estamos en un componente de infraestructura también, que estamos buscando el terreno para Cefar Las Cañas. Logramos una mesa técnica vinculante con el servicio de salud, en la cual estamos desarrollando ahí y viendo cuál y cómo se va a construir el Cefar del Cerro Las Cañas. Ese es el plan piloto que estamos levantando ahora. Entonces estamos levantándonos en la calle, pero también con propuestas, porque entendemos que la salud pasa ahora. Hoy día nuestra hija murió hace 9 meses ya, y siguen falleciendo niños en el hospital Van Buren. Sí, tenemos el caso de Martina Cuello Poblete, que también falleció por una negligencia, el caso de Florencia, y siguen habiendo casos de negligencia en el hospital Van Buren, que no se va a mejorar si no incorporamos a la comunidad y a los funcionarios también y los sindicatos. Hay sindicatos que nunca habían levantado la voz en todos estos años y hoy día con nuestro apoyo están saliendo a levantar demandas que no son solo por su sueldo, sino que también son demandas estructurales. Eso, gracias. Un saludo a la Radio Placer. Muchas gracias a ti. Y para finalizar esto, un llamado a toda la gente que está escuchando esto, no tan solo acá en Valparaíso, sino a nivel nacional. Sí, hacemos un llamado a organizarnos en la salud, que nos organicemos participando y proponiendo ideas, y también estamos organizando una gran marcha para el 4 de julio, que se cumple un año de la muerte de Amelia. Eso, gracias, chao amigos de Radio Placeres.